inaudito, inaudito, que siendo delitos de lesa humanidad haya votado el 2-1 para ese represor, ¿no? Así que, como el Congreso, justamente el mismo día, 10 de mayo, y luego esa manifestación de repudio total, dictaron una ley donde justamente estaban totalmente en desacuerdo y querían que se anulase esa ley, ahí vamos a recurrir al Congreso y después vamos a pedir una entrevista con Lorenzetti en la Corte Suprema. Así que, como decía al principio, un día nublado, feo, pero realmente hay luces, gracias a Dios, que todavía y jamás vamos a permitir que se apaguen, que es la lucha por la memoria, la verdad y la justicia legal, chicos. Jamás justicia por mano propia.